Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. Si recordáis, en un programa reciente bailábamos La Pizzica di San Vito y nos ha dado fuerte con eso del baile de San Vito, que no podemos parar de bailarlo, en este caso en otra versión. Porque esto que estáis oyendo, por cierto, es Mundofonías. Es un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. ¿Y qué programa? Porque es el que os acerca las más maravillosas músicas de inspiración popular de todo el planeta y alrededores a través del medio centenar de emisoras que lo difunden. Una vez al mes tenemos una cita ineludible con la Transglobal World Music Chart, que es esa lista de discos confeccionada por una buena cantidad de panelistas de los 5 continentes, unos 60, que mes tras mes eligen sus discos más queridos entre los más recientes de todos estos tipos de música. Así que aquí tenemos la Transglobal World Music Chart del mes de agosto del 2022 y este grupo Folkatomic, que vienen del sur de Italia, se coloca en el puesto número 37. Y en el puesto 34 encontramos el disco Manusa, que significa gente en el idioma de los gitanos de Europa Central, de la artista eslovaca Julia Kosakova. Шачом саборо Андром родиви и пе Иде ачло Hemos oído Nashadom Saboro, una pieza dentro del disco Manusa que nos traía la artista eslovaca Julia Kosakova. Ella es una artista que está actualmente afincada en Londres, estudiando en la Escuela de estudios orientales y africanos, pero de pequeña cantaba música tradicional eslovaca y un poco después se enamoró de la música de los Roma, de los gitanos. Roma es como se denomina al pueblo gitano en esas zonas de Europa. Así que ella se sumergió en esta tradición musical y ahora presenta su disco de debut junto con una serie de artistas gitanos de Eslovaquia con una formación típica de esas bandas con cimbalón. Como decíamos antes, está en el puesto 34 de Transglobal World Music Chart para el mes de agosto. Pues ¿a quién no le apetece ahora un dulce musical? Porque lo que vamos a ingerir acústicamente es la música de este grupo llamado Halva. Halva es el nombre de unos ricos pastelitos, podríamos decir, muy comunes en el sudeste europeo, la zona de los Balcanes, en Oriente Próximo, en Anatolia. Muy ricos y muy dulcitos, así que vamos a disfrutar con la música de este grupo Halva, basado precisamente en las sonoridades de todos esos territorios, aunque ubicados en Bélgica. Para insistir en el tema culinario, ellos han titulado su disco Dinner in Sofia, Cena en Sofía, y la verdad es que nos deja muy buen sabor de boca. Es un disco estupendo que se sitúa en el puesto número 29 de la Transglobal World Music Chart. Escuchamos a Halva con esta pieza titulada Jamparale. Thank you. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Dicen que mañana, mamita, mañana se va. Dicen que mañana, mamita, mañana se va. Pero no me han dicho, mamita, cuándo volverá. Pero no me han dicho, mamita, cuándo volverá. Tengo mi madre enferma, mamita, yo quiero llegar. Tengo mi madre enferma, mamita, yo quiero llegar. Thank you. Continuamos en Mundofonías y después de escuchar ese disco de Halva, uno de mis favoritos de este mes, tengo que confesarlo, hemos seguido con otro también de mis favoritos, con el disco de los hermanos Vallumbrosio, un ejemplo de música afroperuana, con este disco homenaje a El Carmen, que está en el puesto 28. Hemos oído una pieza que era un atajo de negritos, la parte de Serrana y Panalivio en concreto. Y esto de atajo de negritos es un tipo de baile que además está considerado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Esta manifestación cultural tiene lugar sobre todo en las zonas rurales y mestizas de la costa central del sur de Perú, y estos venían en concreto de la provincia de Chincha. Y en el puesto número 22 se incorpora un disco que nos acerca un intérprete de Afganistán. Y seguramente pensaréis, y con razón, ¿cómo es posible que un músico de Afganistán pueda hacer un disco y que, bueno, pues esté en la Transglobal? Que esté en la Transglobal no tiene mucho misterio. Nos parece de calidad, la gente, los panelistas lo han votado y aquí está. El problema, claro, en Afganistán directamente no se puede hacer música hoy en día con el régimen terrible de los talibanes, y este artista vive en el exilio, en el cercano Irán, ya desde hace años, desde 1996, que es cuando los talibanes llegaron por primera vez al poder en su atribulado país. Él procede de la zona de Herat, originalmente un foco de cultura y de música tremendo, aplastado por este ominoso régimen hoy en día. Y de hecho, en su disco nos acerca a lo que denomina canciones de la perla de Jorasán. Jorasán es como históricamente se conoce toda aquella región. Él es Nasim Hushnawaz. Su instrumento es el rubab, es un tipo de laúd, y en su obra se manifiesta la influencia de las músicas populares de su tierra y también la influencia de la música de la India, que llegó pues hace como un siglo a impregnar sobre todo la música de los grandes centros urbanos de Afganistán. Por ejemplo, ahí tenemos el formato de dos instrumentos, instrumento solista y tabla, el doble tambor de la música indostánica habitual en la música de aquel país, de la India y también de Pakistán y, como vemos, también de Afganistán. Escuchamos a Nasim Hushnawaz en esta pieza, Hossein Herati, con su disco que entra directamente en el puesto número 22 de la Transglobal World Music Chart. Thank you. era la música de este artista afgano en el exilio, Nasim Khushnawaz. El disco Songs from the Pearl of Khorasan, canciones de la perla de Khorasan, que como comentábamos, entra en la Transglobal World Music Chart en el puesto número 22. La Transglobal World Music Chart es una iniciativa que ya lanzamos hace unos 6 años aproximadamente. Los que hacemos este programa Mundofonías, nuestros compañeros también de World Music Central en Estados Unidos, dedicada a poner en valor las maravillas musicales que se van haciendo en cualquier lugar del mundo, sin importar que sea un sello potente el que las produce, o que sean autoproducciones, o que lleguen de un país con escasas posibilidades de difundir su música en el exterior, o por artistas que no tienen posibilidad de hacer gran promoción, aunque sean estupendos artistas. Por eso promovemos que la música pueda circular en formato digital directamente desde los que la hacen y la producen, a los que la aprecian y la valoran, los 60 o 61, creo que ya, panelistas de la Transglobal World Music Chart. Por eso nos alegramos de que iniciativas como el disco que escuchábamos antes de los hermanos Bayumbrosio, editado por un sello de Lima, Boo Records, o este, con músicas de Afganistán, autoproducciones, etcétera, etcétera, puedan estar aquí en la Transglobal World Music Chart. Pues en el puesto número 11 de Transglobal este mes está uno de los grupos, creo, favoritos de Juan Antonio y míos de música africana. Ellos son BKO. Empezaron como BKO Quintet, pero ya son solamente BKO. Y este es su tercer disco, Gine Bora. Un disco que lanza discos Bongo Joe, que la verdad es que está con mucha frecuencia aquí en Mundofonías, esta discográfica, porque sacan un montón de cosas. Tanto grabaciones nuevas como reediciones y recopilaciones. Pues BKO están compuestos por artistas de Mali y algún francés también. Este disco está grabado, de hecho, entre Lyon y Bamako, la capital de Mali, que además da nombre al grupo a través de las siglas de su aeropuerto, BKO. Y desde luego son todos estupendos, pero el cantante principal, Fally Diakité, que además toca el Don Songoni, yo creo que es uno de los mejores cantantes en la actualidad. Así que de BKO escuchamos a Diona dentro del disco Gine Bora. Thank you. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Pues hemos continuado con sonoridades que nos llegan desde África, en este caso de África del Norte, de Marruecos, la tradición Gnawa, que enlaza, por cierto, con gentes venidas de más al sur, del África subsahariana, trasladadas como esclavos a esos territorios en su día y que han creado una cultura muy particular, la cultura Gnawa, de la cual este artista Mokhtar Ghania es uno de los herederos, uno de los continuadores, una tradición familiar de un siglo y medio, se dice que atesora y viene de esa güira, que además es uno de los focos de esta música gnawa más importantes, con un espléndido festival, por ejemplo. Pues bien, Mokhtar Ghania and Gnawa Soul llegan al puesto número 7 de la Transglobal World Music Chart con ese disco igualmente titulado Gnawa Soul. Como veis, a estas músicas gnawa, basada en el sonido del gimbri, el instrumento de cuerda, y las carcabas, esa especie de castañuelas metálicas, pues también agrega elementos jazzísticos y de otras influencias sonoras en este disco que entra, como digo, en el puesto número 7 de la Transglobal World Music Chart. Bueno, hay que aclarar que este repaso que hacemos de la Transglobal World Music Chart, ya sabéis que no es un top 10 ni nada de esto, sino que escuchamos discos que destacamos especialmente dentro de esta lista, que también presentamos a lo mejor por primera vez o que nos apetece escuchar. Lo que sí cae siempre es el número 1. Y es que es lo que vamos a escuchar ahora, el número 1. Y estoy que no sé, que no quepo dentro de mí. No, se me sale el alma del cuerpo, se me mete el cuerpo en el alma. No sé qué me pasa porque quiero saber cuál es el número 1 y Araceli no me lo dice. Dímelo ya, por favor, dímelo ya. Yo te lo voy a decir. Por favor, cuanto antes, que no puedo ya esperar. Vale, es un artista de Mali. No son BKO, obviamente, que también son de Mali. Y es un artista, pues hijo de un artista, yo creo que de los más conocidos de la música africana. Toca la guitarra. ¿Pero quién es? ¡Desembucha ya! ¡No me tengas así! Ya voy, ya voy. Y está conectado con la música de los songhais del norte de Mali. Bueno, pues ¿quién es? Ya te lo digo, venga. Bie Farka Touré, con su disco Le Racine, Las Raíces, en el que efectivamente pues hace una vuelta a las raíces para hacer una propuesta con un aire más ancestral que otros discos anteriores. Vamos a escuchar la canción Yejene Direne. Y con el número 1 de la Transglobal World Music Chart del mes de agosto del 2022 cerramos esta edición de Mundofonías. Como siempre hemos estado por aquí, y estamos todavía, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que difunden el programa por toda la galaxia. Recordad nuestro contacto a través del correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos encontráis también en Facebook, en Twitter, en Instagram y por supuesto en nuestra web mundofonias.com. Os dejamos ya con la música de Bie Farka Touré. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. Then what does so young water lady men? Bambe e ñaajiina Mahamadou Bamba ko tilamir e konnat tilamir e baskunat tilamir ay tilamir vi Ali Farka Touré